Buenas tardes, compañeros. Pues son los pensamientos de Zinga Shakur Ali, hija del preso político, el doctor Mutulu Shakur. Mi papá tiene audiencia ante el Consejo de Libertad Condicional el 2 de diciembre. Pienso en mi familia y las familias de otros presos políticos y luchadores sociales en el mundo. Me siento bendecida por ser parte del clan Shakur. Ser hija de un papá revolucionario es una manera muy especial de vivir. Nuestros papás pelearon, fueron encarcelados y murieron luchando por la igualdad entre los seres humanos. Nos criaron con disciplina, conocimiento, amor y respeto, no solo por nuestra gente, sino por toda la gente. Pensamos diferente, vemos el mundo de manera diferente. Estaba pensando de la última vez que vi a Mutulú. Es duro recordar que nunca he conocido a mi propio papá en un contexto fuera de la prisión. Viene desde atrás de las rejas de acero. Se detiene para que el oficial le quite sus cadenas. Nunca lo he visto más de 4 o 5 horas, porque las horas de visita son limitadas. Nunca lo he visto en la luz del sol. Nunca lo he visto en el pasto. Nunca lo he visto vestido en ropa que no sea su uniforme. Ahora Mutulú está en Florence, Colorado, la primera prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, también conocida como ATMAX, Supermax o el Alcatraz de las Montañas Rocosas. Ahí están los presos considerados más peligrosos, los que supuestamente necesitan estar bajo el control más duro. Es considerada como la prisión más segura del mundo. Los presos están mantenidos en aislamiento durante 23 horas cada día. Esto significa que él tiene 1 hora diariamente fuera de su celda, solo en una área fuertemente vigilado. Todas nuestras visitas están a través de un vidrio y él casi siempre tiene las manos esposadas. En cada audiencia, el consejo le ha negado su libertad condicional sin causa legítima. Me siento humilde cuando pienso en la gente como Mutulú, que vieron que tan difícil sería su camino y aún así decidieron levantarse y pelear en lugar de quedarse con los brazos cruzados y seguir esclavizados. Me siento agradecida por ellos. Mi sangre está hecha de mil historias. Libertad para todos. Paz. Bueno, esta es la carta de una hija de un preso que está en Estados Unidos. Y pues aquí vemos cómo las cárceles también, en vez de ser solo el castigo para la gente que está ahí, es el castigo para la familia, para los amigos y para el pueblo entero. En realidad las cárceles están llenas de inocentes, los culpables están fuera vestidos de traje, están en los pinos, están en las secretarías, están ganándose un dinero de todo el pueblo. Las cárceles igual se mantienen del dinero del pueblo. Es por eso que estamos aquí pues exigiendo la justicia, exigiendo la libertad para el compañero Mumia, para el compañero Víctor, para el compañero Emanuel, para todos los compañeros presos políticos, presos de conciencia. Pues también aprovechando que me prestaron el megáfono, pues hacer una denuncia el lunes 7 de diciembre aquí en el Chantioli, que es una casa ocupada que está aquí muy cerca. Pues llegaron más de 150 granaderos, llegaron como 70 cargadores a querer quitar el espacio, a querer pues sacar, pero ahora sí que nosotros vimos que la unidad es lo único que nos mantuvo ahí adentro. La unidad de los compañeros, pues que ahí estamos ocupando el espacio, pues fue lo que nos hizo hacer que ellos corrieran, ¿no? Nos vieron organizados y lo único que pudieron hacer fue echarse para atrás. Entonces, pues también pedirles que ustedes se mantengan informados, porque ellos no van a dar tampoco un paso atrás en querer quitar el espacio. Y ahora sí que el espacio es de todos nosotros, ¿no? Ahí está para el que lo quiera ocupar, ahí está para el que le quiera caer. Pues los invitamos también a que le caigan a hacer guardias, a que la gente vea que nosotros somos más, ¿no? Y que no nos vamos a dejar, no nos vamos a desunir. Presos políticos, libertad. Bueno, pues continuamos con este meeting, compañeros. También están acá nuestros compañeros de GRC, que vienen también a darnos acá un saludo combativo y su mensaje solidario con Mumia Abu Yamal. Y bueno, pues seguimos aquí reclamando la libertad para este preso político, para este periodista afroestadounidense que, bueno, pues está injustamente encarcelado. Pues bueno, han pasado 28 años, banda. Posiblemente esta cifra en números se escucha fácil, ¿no? ¿Qué más da? 28 años. Pero haciendo un fuerte análisis de lo que en realidad está sucediendo, he llegado a la conclusión de que mi madre aún no era una niña. Cuando una persona, un pensador, un periodista, alguien que hacía crítica y análisis de lo que pasaba en esos momentos con la gente que compartía el color de su piel, tal como fue Moya Abu Jamal, fue tomado preso, fue encarcelado, su voz fue callada. ¿Por qué? Porque sabemos que el Estado tiene miedo de aquellas personas que con sus palabras, con sus miradas, con sus acciones, generan acciones que destruyan al ya mencionado. Nosotros nos postulamos completamente en contra de todas aquellas situaciones que genera el Estado americano fascista, racista, opresor, que encarcela y reprima a los luchadores sociales que postulan una idea de libertad, de igualdad, de equidad de género. Eso fue lo que pasó con nuestros compañeros. A ustedes, madres que transitan por las calles, que van por los coches, yo les pregunto, ¿y si Mumia Abu Jamal fuera su hijo, si la libertad de un ser querido suyo se mantuviera oprimida debido a estar en un corredor de la muerte pensando, oh rayos, tal vez mañana me inyecten una jeringa que termine con mi vida? ¿Por qué? Por pensar, por cuestionar, por no ser uno más de los que llevan una monotonía aburrida de vida. Este compañero, a pesar de estar tras las rejas, de no poder ver la luz, de no poder abrazar a un familiar, se ha mantenido activo y presente en los procesos sociales, tal vez desde dentro, pero allí he estado, porque me ha tocado leer las cartas en las que él se solidariza desde las rejas con los procesos, diversos procesos sociales que han acontecido a través del tiempo, tal vez como Atenco, lo que mencionó la compañera de aquel compa muerto por la policía. Nosotros nos estamos solidarizando con este compa, ¿por qué? Porque no estamos conformes con la actual situación que se vive en nuestro país y en todo el mundo. El capitalismo avanza gracias a que nosotros dejemos que avance. Solo nuestra unidad y nuestra resistencia, ponernos en contra del ya mencionado. Es hora de despertar nuestras conciencias, banda. Tal vez lo que estamos aquí, nos damos cuenta de la realidad. Nos damos cuenta que los uniformados, la oreja, como dijo el compañero, están aquí burlándose de nosotros, haciendo caso omiso del mensaje que nosotros estamos dando. Pero toda la gente que transita por las calles, todos aquellos que van en ese transporte público, yo les pregunto, ¿qué les depara el destino? ¿Qué les espera? ¿Hambre? ¿Pobreza? ¿Más corrupción? ¿Más desigualdad? Nuestros medios están acabando y personas como el compañero Mumia Abu Jamal se postulan y se han postulado en contra de eso. Desgraciadamente, el Estado responde llevándonos presos. Tenemos ya muchos presos políticos, desgraciadamente muchos mártires. Ahí está Víctor Herrera Gobea, preso el 2 de octubre. No tiene mucho de que aconteció este suceso. Nosotros nos postulamos completamente en contra de lo sucedido. Y creo que nos queda gritar, ¡presos políticos!